Ervin, Aguas. En este momento, circunstancialmente, yo soy vocero de las comunidades que hoy día están movilizadas para manifestar su rechazo a la muerte de nuestro peli Camilo Castrillanca. ¿Tú crees que la comunidad entiende lo que está pasando con el pueblo mapuche? Yo pienso que tanto la sociedad mapuche como la sociedad chilena hoy día está comprendiendo que nuestras demandas históricas son justas y son legítimas. Por eso que hoy día vemos que se ha sumado una cantidad de gente enorme y que esta movilización se la realizará para hacer sentir tanto a la sociedad chilena y hacer sentir al pueblo mapuche también internamente de que nosotros estamos muy dolidos, estamos muy acongojados por la muerte de nuestro Huaychafe, que fue asesinado por la espalda por el comando Jungla. En la ciudad, ¿sabes quién viene a apoyar en este momento las comunidades aledañas? Aquí nos encontramos de todo el territorio del Butahuillimapu. Ahí vienen de distintos territorios, de San Juan de la Costa, de San Pablo, de Río Negro, de Purranque, de todos los territorios. Y seguramente durante el proceso de marcha se irán sumando otras distintas organizaciones mapuches para también manifestar su rechazo a esta violación de derechos humanos gravísima que está ocurriendo en nuestro territorio. Con la muerte de Camilo Castrillanca, ¿qué esperan ustedes de la autoridad en este caso, que se tome la acción? Nosotros esperamos que haya justicia. Primero, que haya un proceso de esclarecimiento respecto de la muerte del Peñi Camilo. Y segundo, que haya justicia y que sean sancionados judicialmente los responsables de la muerte de este joven comunero mapuche. Debería inmediatamente retirarse el comando Jungla del territorio mapuche. Debería inmediatamente renunciar el ministro del Interior. Debería también renunciar el intendente de la región, porque ellos son los responsables políticos de la muerte de nuestro hermano. Ellos son los responsables políticos que han enviado al comando Jungla a realizar este operativo sin misericordia dentro de nuestro territorio. ¿Tú crees que la muerte de Camilo generará más violencia no en ustedes, sino entre Carabineros y el pueblo mapuche? Nosotros como pueblo mapuche siempre hemos sido un pueblo y una cultura de la vida. Nosotros nunca hemos invadido a ningún territorio. Sin embargo, si nuestra gente hoy día está reaccionando es por la violencia que ellos han ejercido, y es una violencia histórica y una violencia sistemática que ha ejercido el Estado chileno en contra de nuestro pueblo. Hoy día, si nuestro pueblo se levanta y exige sus derechos territoriales, y si se levanta con fuerza, es solamente como respuesta a todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro territorio. ¿Habrá más manifestaciones dentro de estos días o más hacia adelante? Hay un llamado nacional a continuar con un proceso de movilizaciones ascendente. Hay un llamado nacional de levantamiento general del pueblo mapuche, del cual nosotros como hoy día, como territorio huilliche, nos sumamos a este levantamiento general. Y seguramente, después de la movilización, las comunidades quedan libres al albedrío para realizar movilizaciones al interior de sus territorios, al interior de sus comunidades. Porque acá en el territorio mapuche huilliche existen una cantidad de demandas territoriales, de títulos de comisario, de títulos de merced, que no han sido resueltas ni escuchadas por el Estado. Por lo tanto, nosotros también hacemos un llamado que las comunidades que hoy día tienen conflicto de tierra con las forestales, con particulares, se levanten en un proceso de recuperación territorial, que se levanten en un proceso de lucha por la defensa y resistencia del territorio. Okay, muchas gracias. Muchas gracias.